que la tarde va a estar un poquito mejor, pero días realmente de mucho sol, brillante. El viernes que salí, que estuve invitado en un programa muy importante de la TV cordobesa de política barricada, salí el viernes y era una tarde excepcional, ¿no? Una tarde de esas primaverales que exageradamente yo en mi casa, como es fresca, estaba con campera en un momento y estaba vestido como si hiciera 10 grados afuera, ¿no? Y cuando me di cuenta de la temperatura que hacía 22, 23 grados, le digo a María, la chica que viene a ordenarme la casa, le digo, María, me parece que estoy exagerado. No, sí, le digo, lo que pasa es que esta casa es fría, es una heladera. ¿Cómo le llaman los colombianos a las heladeras? Las neveras. Claro. Las neveras, ¿no? Uh-huh. Esto parece una nevera, decía yo, como dicen los colombianos. Bueno, de todas formas, te podés imaginar, salí con una campera nomás y camisa abajo. Hacía calor, no estaba para campera. Yo pude prevenirme nomás. Me fui a tomar un café previo a ello con una amiga que me vino a buscar y me llevó hasta el canal. Entonces tomé un café con mi amiga. Habrán visto la foto que la puse en Instagram, una querida amiga que... Esta era la que me invitaba a la casa a comer guiso, todo, que yo no voy. Entonces, bueno, el otro día me buscó y me vino a buscar para tomar un café y dije, sí, vamos a tomar un café. Y fuimos a un lugar donde había poca gente, respetando la distancia. Obviamente, si tomás el café, te tenés que sacar el barbijo, ¿viste? Uh-huh. Eso, dalo por hecho. Así claro. Que, bueno, tomamos el café, 20, 25, y me fui para el canal al programa Barricada, donde dije lo mío, como siempre. Muy bien. No me callo. Así es, que, bueno, hay mucho, bien, la verdad. Bien, en general bien. Sí, me pasó que este fin de semana... hoy no sabía con qué empezar, digo, porque pasó de todo. Tuvimos el viernes la conferencia de prensa y con la continuidad de esta fase, de esta etapa y el aumento de contagios. Sí. Se fue, me hizo retrasar, se fue Macri la conferencia, a París. Te digo, me hizo retrasar. Y siempre se demoró, como todos los, como cada anuncio, como cada conferencia. Sí. Es la hora Alberto, hay que denominarla la hora Alberto. Uh-huh. ¿Sí? La hora Alberto para en el aire. De las 11 de la mañana. Claro, para nosotros puede ser las 11 de la mañana, para Alberto es la 1, ¿sí? Uh-huh. Entonces, uh-huh, cada vez que te dicen a las 12, dalo por hecho que a las 12 no va a hablar. Y de hecho habló pasada la 1 largo, ¿no? Casi 1:30 entró a hablar Alberto, uh-huh, si no me equivoco. Y la prolongó hasta las 3 de la tarde, 3:30, por ahí. Claro, sí. Uh-huh. Fue algo de 2 horas entre la reta. Hay que ponerle un poquito de... Hay que ponerle un límite a la reta con lo que pasó el sábado también, ¿no? Desgraciado momento el sábado. Es decir, hay policías para algunas marchas y no hay para otras, ¿sí? Es decir, volvemos a la doble vara. Muy a evidente. La doble vara de la reta. Muy evidente, a pocos metros, porque fue en Avenida Corrientes, cerquita del obelisco. Exacto. Donde estaban los anti-cuarentena. Yo cuando estaba viendo por televisión, justo estaba hablando otro periodista... y lo veo como en un recuadro, no lo veo en pantalla principal, y de repente veo, claro, que dice en vivo. Yo pensé que eran imágenes de archivo, claro, de otras marchas. Decían, no, hoy también, o sea, en el momento que más casos hay es donde salen a manifestarse en contra de la cuarentena. Bueno, parecía bastante... Y hubo movilizaciones y bastante violentas también. A lo largo de estos 4 meses de cuarentena, se violó la cuarentena y no apareció ni un solo agente. Es algo que discutíamos cuando fue la última gran movilización. En la que agredieron a periodistas, uh-huh, y demás. Y no había nadie ni siquiera vigilando, que a todos nos llamaba la atención. Y ahora se hace una marcha específica con un... Bueno, sabemos lo que significa Santiago Maldonado y la desaparición también de Facundo, que también se sabe mucho. Una manifestación de ese estilo, ahí sí deciden reprimir. Hubo y la represión. Verdad que... Claro. Se nota demasiado, como diría Axel Kicillof. Uh-huh. Ahora yo digo una cosa, así como digo que estoy de acuerdo con la marcha anticuarentena, tampoco estoy de acuerdo que salgas a manifestarte de otra manera, ¿eh? Claro. Eso voy a hacer, voy a tratar de ser justo, ¿sí? Es decir, ni una ni la otra. Ahora, que los tipos usan la doble vara, usan, uh-huh, la doble vara. Porque he visto a los anticuarentena haciendo ronditas, jugando como los chicos, haciendo la ronda en pleno obelisco. Sí. Claro. Y no había, tal cual apuntabas, no había un solo cana. Ahora, tampoco en la marcha Maldonado es que hubo mucha gente. Lo que yo vi era un grupo de gente, que no era tampoco una multitud, uh-huh, y los cagaron a palo. Y los cagaron a palo mal. Por eso me pareció pertinente el tuit de Cristina, ¿no? Con las palabras de Guado de Pedro, porque el primero que sale... A cuestionar esta doble vara de la reta es Guado de Pedro. Ahora yo digo, está bien cuestionarlo por las redes sociales, Guado de Pedro, que es el ministro del Interior, a quien me merece todo el cariño y todo el respeto que le tengo, ¿lo habrá llamado a Larreta para cagarlo a pedo? Pues tiene todo el derecho el ministro del Interior de llamarlo a Larreta y dice, ¿por qué la doble vara? ¿Por qué reprimís a la gente que protesta por Maldonado y no reprimís a los anticuarentenas que están violando la ley? Uh-huh. En realidad, las dos marchas violan la ley, ¿está? Sí, hay algo. En realidad, las dos. Te abre una, digamos, un espacio para la discusión sobre el gobierno de la relación, en realidad, entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, porque en temas sanitarios, en tema, bueno, COVID, etcétera, evidentemente, y lo han hecho durante meses, hay una relación política en el momento en el cual, si algo no gusta demasiado, se lo avisa, se lo notifica. Por ejemplo, cuando salieron los runners, Alberto mismo dijo: fíjate, Horacio, que esto no está bien, que salga tanta gente, etcétera. Sí. Ahora, cuando es un tema que no es directamente sanitario o directamente relacionado con el coronavirus, no hay, o parece no haber, opinión o sugerencia o una línea directa. A ver, hace agua la red ahí. Hace claro. Agua, hace agua. Bah, yo digo hace agua, en realidad... Hace lo que él... Larreta es el macrismo, no sí, hay que equivocarse. Larreta no es... Es coherente. Mi amigo no es Larreta, ¿eh? Claro, no hay que sorprenderse. No hay que sorprenderse porque es todo lo que pasó es coherente. No estamos... Es coherente. No hay nada raro. Larreta hace eso. Sí, es llamativo, pero no es raro. Totalmente de acuerdo. Sí, me parece atinado lo que... resolvió el presidente, ayer lo hicimos atrás también, el domingo también fue un día de noticias, ¿no? Porque habló Carla Bisotti y, bueno, resolvieron suspender las reuniones sociales del país. Me parece excelente eso. Porque ya era un desconche esto, realmente. Era un desmadre, ¿está? Era un desmadre. La gente no toma conciencia. Ayer hablaba tu padre en una gran nota de la autoconciencia, ¿no? Uh-huh. Que la leí... La leí meticulosamente por la tarde, tranquilo en la tarde. Si bien tenía la televisión, la puse en volumen bajo y me puse a leer la nota de tu padre. Pero digo, la conciencia, la gente inconsciente que se les permite o tienen la posibilidad de estar bajo el distanciamiento social, la dispo, y tenés la oportunidad de ver a tus familiares y haces cualquier cosa. En vez de 10 personas, son 40 que se reúnen, ¿no? Esto ha pasado en Córdoba. O reunión con amigos que no están aprobadas, que no están legalizadas, ¿sí? Claro. Entonces me pareció bárbaro la resolución del gobierno. Hoy se firma el decreto, ya creo que debe estar en boletín oficial. Hoy se firmaba el decreto de Alberto, pero ayer ya resolvió Alberto suspender las reuniones por lo menos hasta el 16 de agosto, ¿no? Claro. Inclusive. Sí. Es decir, hasta que se determine el nuevo periodo de cuarentena, ¿no? Sí, sí, sí. Otro también decreto que sorprendió bastante fue el de la derogación de la intervención y expropiación, bueno, de Vicentín. Ese es otro. Porque habíamos tenido aparte una charla muy interesante con el director del Banco Nación, con Claudio Lozano. Sí, sí. Y le preguntábamos cuál es la alternativa una vez que fracasa el plan Perotti, ¿no? Y los directivos de Vicentín se niegan a salir del directorio. Bueno, él decía, evidentemente, no queda otra que la expropiación. Y poquito tiempo después sale este decreto que termina derogando. Entonces, son muchas preguntas, porque aparte Claudio Lozano elaboró varios informes que dan cuenta del mecanismo de la estafa de los directivos de Vicentín en estos años de macrismo, y sobre todo cuando cambia el gobierno y entienden que no pueden seguir, evidentemente, negociando de la manera que lo venían haciendo con el gobierno de Alberto Fernández. Sí. Detallado, muy preciso los informes de Claudio Lozano, quien no los haya leído, los invitamos a leer. Y la verdad es que, a ver, sorprende la decisión por un lado, por otro lado también tiene coherencia lo que dijo Alberto Fernández en Twitter, decía, a ver, el Estado no se puede hacer cargo de una deuda con los directivos en el poder, porque recordemos que Lorenzini decidió no apartarlos, la intervención no tuvo curso, y los directivos seguían... con atornillados a sus sillas. Bueno, bastante complicado el tema, que abre la pregunta de qué es lo que va a pasar de acá en adelante con medidas parecidas a esa, ¿no? Porque, a ver, la intención del gobierno cuando habló de expropiación era soberanía alimentaria. Sí. Claro. Bueno, sí, ¿qué queda eso después? Claro, sí, claro. Me resulta a mí muy llamativa. Termina derogando la decisión. Sí, dale, perdóname, dale. Claudio, cortito. Tiró todo para atrás un juez. Porque en definitiva es eso. Un tipo dijo, no, bueno, que se queden los directivos, y eso fue el único argumento que bastó para que todo vuelva hacia atrás. Me parece demasiado. Me parece grave, digamos, la decisión. Sí, es que es contradictorio, ¿no? Es contradictorio. Por un lado, la derogación, es cierto también. Bueno, ahora ojo, el gobierno no le va a prestar una sola ayuda. Es decir, la empresa le va a pasar lo del Titanic a Vicentina. Ahora, el problema es, ¿sabes cuál es el problema? ¿Qué va a pasar con los trabajadores? Ahí estaba escuchando que hasta el 2021 creo que tienen sueldos para pagarles, ¿no? Más o menos, hasta el 2021. Digo, ¿qué va a pasar con los 30.000 trabajadores? Es decir, ¿cuál es el escenario de Vicentín tras el decreto que deja sin efecto la intervención? En esto lo está destacando muy bien Pablo Feldman, la cuestión de quién va a pagar la deuda, ¿no? Porque ¿quién va a pagar la deuda? ¿Quién le va a pagar a esos 1.900 productores? ¿No es cierto? Parece ser que desde el gobierno, pues primero el director de la empresa está hablando de persecución política. La verdad son unos caraduras estos tipos, ¿no? Con toda la guita que han blanqueado y fugado al exterior, decir que sufren una persecución, son realmente descarados, ¿no? Entonces parece ser que desde el gobierno de Santa Fe le advirtieron al juez y a los empresarios que deberán responder a la demanda, obviamente, de los trabajadores y proveedores. Esta gente creyó que las cosas seguían igual y que iba a suceder lo mismo que cuando le pedían la plata al Banco Nación, que se la daban por teléfono. Ilustró un funcionario del gobierno de Perotti, ¿no? Es decir, Perotti se cansó, tensaron la cuerda, el tándem Padoan y los hermanos Nardelli tensaron la cuerda, postergando el pago a los trabajadores, paralizando las plantas, dejando de pagar a los corredores y a copiadores de grano los cereales entregados, para no hablar de los gigantescos clavos enterrados en el sistema financiero, especial con la guita que le prestó el Banco Nación. Y que la usaron para hacer 1.418 operaciones. Hicieron 1.418 transferencias. Esto lo dijo Carlos Del Frade. Yo se los comenté el otro día, Carlos Del Frade, en declaraciones a la radio de Córdoba. Pero también creo que lo dijo ahí en el programa. Salió en la gráfica varias veces. Sí, claro, este fin de semana fue a Sucias y Malas. Habló el sábado Carlitos, ¿no? Sí, gran entrevista. Exactamente. Entonces digo, a ver, ¿cómo va a seguir esta historia? Lo del decreto, la verdad, viste, qué sé yo, viste. Esto fue como cuando Alberto dijo, sentí que la gente no me apoyó. Más o menos es eso, ¿no? Ahora eso sí, lo deja libre albedrío. Deja la empresa a que se hunda, ¿eh? Sí, ahora, el tema no es la empresa, ni no me interesan los Padoan ni los Nardelli. Me interesan qué va a pasar con los 30.000 laburantes. Claro. Porque van a dejar 30.000 tipos en la calle. Ese es el gran problema también. Claro. Por supuesto que Vicentín es importante, pero ¿y los laburantes qué? Claro. ¿Otra vez los laburantes pagan? Pues estos tipos, ojalá fueran presos, pero no van a ir presos, chicos. No, además, este escenario es exactamente el que querían los directivos de Vicentín. A ver, no hay intervención, es decir, ellos siguen ahí. Y se retiró la posibilidad de expropiación. Ellos, digamos, deliberadamente llevaron a la quiebra a la empresa, es decir, fugaron activos, dejaron sin pagar un montón de cosas. Y bueno, llaman a concurso de acreedores, se gastarán algunos mangos en ordenarlo para una salida elegante. No van a tener problemas, supongo que no van a tener problemas con la justicia, con el Poder Judicial, por lo menos como lo conocemos hoy. Alguien, porque no sé quién será, deberá hacerse cargo de esto, de los trabajadores, de los pequeños productores. Pero lo que quería Vicentín, los Nardelli, los dueños, la familia Vicentín, es justamente esto. Por eso, y con mucho dolor, empiezo a decir, ya no me sorprende, porque en algún momento cuando Alberto dijo, pensé que se la me sorprendió, y hoy en día tengo que decir con mucho penar que no me sorprende lo que ha señalado Alberto, que es ir para atrás en Lozano decía, la única opción que queda ahora sí es la expropiación. Y justamente lo que hace Alberto es derogar la expropiación. La intervención. Porque en realidad la palabra intervención, que es un eufemismo de expropiación, no intervención, ¿no? Más o menos es un eufemismo de intervención. Digamos que lo que decretas es derogar la intervención, decía el decreto, ¿no? Es un eufemismo eso, es la expropiación. Parece que se le tiene miedo a la palabra expropiación, que es una facultad que le delega la Constitución al Poder Ejecutivo. Pero digo, sí, la sensación es esa. Ahora digo, Lozano no habla porque sí, no habla porque el aire es gratis.